una voltereta completa y caer en la pileta mientras interpreta una cancioneta de Spinetta en su corneta. Se quita, jamás se queda quieta, siempre anda en chancletas y nunca se dieta. Enriqueta anda en patineta. Señor Martínez anda en patines. Anacleta anda en bicicleta. El viejo Periclo hace como un siglo andaba en monociclo haciendo un hemiciclo. Pero eso ya cumplió su ciclo, cuenta cansado don Periclo. Ahora no me subo más a un micro, prefiero andar en mi super triciclo. El viejo Periclo anda en triciclo. Enriqueta anda en patineta. Doña Leda anda en una rueda. Serafín anda en monopatín. El señor Martínez anda en patines. Anacleta anda en bicicleta. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Recién escuchábamos a Vuelta Canela haciendo Enrodades. Y a veces arrancamos un poco más de Morades, podría ser. Empezamos escuchando un cuento de Viole, luego nos fuimos a bailar un poquito y pensar cómo comenzamos esta semana, de qué manera nos trasladamos y también pensar en, bueno, llegamos a donde queríamos, en una rueda, en patineta, en bicicleta, caminando, en alpargatas, a veces alpargatas y lluvia, entonces vas más lento porque te patina, la suela de las alpargatas en las veredas húmedas no suele ser una aliada para llegar. Y lo importante es esto, ¿no? Como cantaba Vuelta a Canela, llegamos y arrancamos este programa más o menos de Morades, pero encendidas, en el aire, abrigaditas, porque es una mañana gélida de otoño. Y bienvenida con esa lágrima de frío. Llegaste. Pará, te doy un beso. Hola, buen día. Me siento, encima me siento y me queda la silla baja. Desconcierto. ¿Te diste las costillas en la mesa? No, por suerte no, porque sería demasiado. Desconcierto total. Desconcierto total en mil sentidos. Analógico. ¿Se te quedaste sin pila en el despertador? No, evidentemente algo está sucediendo que quizás tenga que ver con eso, el despertador, pero las compré hace poquitito a las pilas. Yo estaba convencida, pero súper convencida, viviendo en una realidad paralela, evidentemente, que llegaba 9 menos 10, 9 menos cuarto. Bueno, empezamos escuchando una canción que decía como que Anacleta anda en bicicleta, tal y cual andan en patineta y la otra anda en monopatín. Y bueno, vos llegaste, pero llegaste, lo importante era llegar. Sí, pero desconcierto, ¿cómo ahora? Bueno, igual me recupero rápidamente, pero como de repente pensé que estaba viendo una peli paralela, porque dije, ¿qué están sucediendo cositas acá? Entré convencidísima de que era ese horario, para mí era ese horario, y de repente te veo gesticulando, levantando la manita, hablando sola, y dije, ¿qué pasó? Claro, estaba hablando con Mary del otro lado. No, dije, nada. Juli se cebó. Y está haciendo el aire de pasadas. Ya lo he pensado. No, usurpaste veces. No, sino que te sumaste al equipo de pasada. Pensé que estabas dando, ¿cómo se llama el último segmento de pasada? Pase. Ah, no, las no. pasadas. Las pasadas de pasadas. Sí, pasada la pasada del día. Pensé que estabas haciendo la pasada del día. Y había pasado por alto a Les Compas, porque me había quedado sola en el estudio con Mary nomás. Y habían pasado como 25 o 30 minutos dentro de mi realidad. Pero estás. Estoy acá, llegué con un saquito, mirá qué cheto. Hermosa, un tapadito divino. De mi mamá. Ahora, bueno, ahora es mío. Desabrigate, aterrizá. Sí, me voy a sacar la bufanda, me estoy ahogando. Ay, qué bueno que estás, tú sabes, un poco preocupada. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Pasan de las 9 de la mañana de este lunes 13 de mayo. El miércoles es mi cumpleaños. Buena semana para todo este equipo de celebraciones. Porque además estamos celebrando que llegaste. Estaba un poco preocupada, Vani. Voy a aclarar. Está helada la mañanita, 5 grados en la ciudad de Buenos Aires y se espera una máxima de 14. Frío. Lo lindo es que los delfines están sumamente turriquesas, con lo cual frío soleado, frío ventoso, pero no húmedo. Esta mañana nos vamos a estar comunicando con Silvia Vignani del Movimiento Cromañón para pensar y reflexionar juntas en torno a lo que es este crimen de lesbodio que también involucra a una ex sobreviviente de la masacre de Once ahí en el boliche Cromañón en el 2004. Y después tengo para invitarte a visitar los cielos. Nos vamos a ir al sur para hablar de auroras boreales, auroras astrales y cositas mágicas del cielo intergalácticas. Quédate hasta las 11 de la mañana que vamos a estar en vivo por FM La Tribu. Tita Prim y Juli Lazo hacen Mentira. Del corazón del barrio de Mataderos suena Tita Prim. Otra vez me equivoqué, otra vez me enamoré, otra vez. Si por amor he perdido la razón y el corazón. Son solo mentiras, tu amor es solo una mentira que va jugando con mi vida y se llevó mi corazón. Son solo mentiras, tu amor es solo una mentira que va jugando con mi vida y se llevó mi corazón. Mentira, me decía cuando me hablabas de amor. Mentiras, yo no sabía que tu mirada hablaba de traición. Son solo mentiras, tu amor es solo una mentira que va jugando con mi vida y se llevó mi corazón. Son solo mentiras, tu amor es solo una mentira que va jugando con mi vida y se llevó mi corazón. Mentira dice tu boca, voy a cantarlo otra vez. Mentira dice tu boca, voy a cantarlo otra vez y otra vez y otra vez. Mentira dice tu boca, voy a cantarlo otra vez. Mentira dice tu boca, voy a cantarlo otra vez. fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Murió Andrea, otra de las mujeres atacadas por un lesbicida en Barracas, y solo hay una sobreviviente. Otra de las mujeres víctimas del ataque de lesboodio en una pensión del barrio de Barracas, Andrea Amarante, de 42 años, falleció ayer domingo por la mañana en el Hospital Pena, después de permanecer internada 6 días en estado crítico, con el 75% del cuerpo quemado. La noticia de esta tercera muerte llega 2 días después de una potente manifestación frente al Congreso exigiendo justicia. Según organizaciones de familiares y amigas de la masacre de Cromañón, Andrea era una sobreviviente del incendio del boliche de Once, en el que murieron 194 personas el 30 de diciembre del 2004 y del que en los próximos meses se cumplirán 20 años. En tanto, la Asamblea Barracas, junto a grupos autoconvocados, vecinos y activistas, se movilizan hoy lunes hasta la Plaza Colombia, en Avenida Montes de Oca al 800, a las 18 horas, para exigir justicia por las víctimas del ataque lesboodiante a una semana del ataque. Compartimos las palabras de integrantes del colectivo artístico Arda el viernes en la plaza frente al Congreso. Ya sabemos, ya tuvimos que pelear en la época de Marian y su esposa por un beso, tuvimos que pelear por la absolución de Iggy, Josefina y su pareja, que fueron atacadas en 2022 por otro vecino. Y claro que ese cerco mediático que no permite que esas acciones salgan a la luz son los que hoy nos llevan a tener que lamentar que dos lesbianas estén muertas por odio, odio e ignorancia. Entonces, yo, si bien sé que somos pocas personas acá, hoy somos muchas para lo que la mayoría de las lesbianas estamos acostumbradas a ver en actos de odio a lesbianas. Entonces eso me alegra. Quiero... Jornada de movilización unitaria en el Día Internacional de la Enfermería. El personal de enfermería de la ciudad de Buenos Aires, nucleado en la Asociación de Licenciades en Enfermería, se manifestarán hoy lunes 13 de mayo a las 13:30 frente al obelisco para exigir que la justicia ratifique la equiparación salarial y la legislatura porteña deje de demorar el reconocimiento como profesionales. Ya se cumplieron 5 años de discriminación a miles de enfermeras y enfermeros de CABA. La ley 6035, que incluye a todas las profesionales de la salud pública de la ciudad. Hicimos todo lo que teníamos que hacer, hasta apelamos a la justicia y logramos 2 fallos favorables que emplazan al gobierno de Macri Quirós a equipararnos en condiciones salariales y de trabajo con el resto de profesionales de la salud. Pero Macri apeló y por eso la justicia tiene que ratificar los fallos y la legislatura no demorar más reconocernos como profesionales que somos. Esto lo expresó Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía y la presidenta de la asociación. En este sentido también Carolina Cáceres, enfermera del Hospital Tornú y secretaria de prensa de la Federación de Profesionales, que representa a la Asociación de Licenciados en Enfermería, agregó que cada vez que se necesitó de la enfermería, socialmente estuvimos en la primera línea, por ejemplo en la pandemia, con el brote histórico de dengue, siempre ahí firmes, cuidando, abrazando. Por eso la comunidad nos valora. No así el poder político en la ciudad más rica de la Argentina. Charla sobre las implicaciones de los proyectos presentados por Burrich. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, organiza hoy lunes 13 de mayo una charla sobre las implicancias de los proyectos presentados por el Gobierno Nacional para la reforma del Código Penal. Será a las 18 horas en la sede del CIPREVA, ubicada en Solís 1158 de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el oficialismo se presentaron 4 proyectos de ley para reformar el Código Penal que, de ser aprobados, traerán consecuencias muy graves para la democracia y la libertad de expresión. Invitamos a informarse y debatir, en especial a las organizaciones del campo popular, sobre las implicancias de los proyectos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, que hoy y ya se encuentran en comisión, indican desde la coordinadora en la convocatoria a la actividad. La justicia ordenó reabrir la causa por la muerte de Santiago Maldonado. Lo hizo la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que también resolvió apartar al que era hasta ahora el juez de la causa, Gustavo Leral, y nombrar en su lugar a Federico Calvete, juez federal de Ushuaia. Además, en su fallo, la Cámara revocó los sobreseimientos de los gendarmes acusados por la desaparición y posterior muerte del joven ocurrido en 2017. De esta manera, los gendarmes Emanuel Echazú, Juan Pablo María Escola, Víctor Vaquilla Ocampos y Marcelo Iván Ferreira volverán a quedar bajo investigación. La Cámara ya había revocado sus sobreseimientos y ordenado la profundización de líneas de investigación, cosa que, según el fallo de este viernes, no se concretó. Los camaristas Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez advirtieron que el juez Leral repitió, casi calcado en su resolución del 2023, que es la que ya se revisó, la Cámara, con los argumentos que había utilizado en el 2018, cuando se sobreselló por primera vez a estos gendarmes. 33 minutos pasan de las 9 de la mañana, 6 grados, 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, una presión de 1022.1 hectopascales, una mínima de 5 grados para el día de hoy, una máxima de 14, los delfines están celestes y para más información fmlatribu.com/noticias. Escuchate este tema que se llama Abducida, lo que pensamos que estabas vos hace un rato, amiga, bienvenida. Y el tema Abducida lo hace Que Dizo Te Salvo. Yeah.

para asegurar que la ciudadanía puede informarse de primera mano sobre nuestro conflicto, demostrando cómo realizamos nuestra tarea con profesionalismo e idoneidad. Por esto, defendemos TELAM con lo mejor que sabemos hacer. Trabajar. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. Fin de espacio publicitario. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. A la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Cuarenta y cuatro minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 13 de mayo y abríamos el bloque de noticias contando esta triste noticia, ¿no?, que nos enterábamos ayer a la mañana con la partida de Andrea Amarante, esta mujer de 42 años, que es la tercera mujer que muere, ¿no?, asesinada en este ataque de lesboodio en el barrio de Barracas. Sí, la semana pasada también estuvimos comunicadas con Adriana Carrasco y Fanu Santoro también lo abordó. Fanu, desde el lugar que abordan los medios masivos de comunicación este tipo de situaciones, y la intención es seguir profundizando en esto para que no quede impune. Sí, decíamos, ¿no?, que Andrea tenía 42 años, falleció el domingo por la mañana en el hospital Pena, después de estar internada varios días con el 75% de su cuerpo quemado. Y una de también de la información en relación a la vida, ¿no?, de estas mujeres es que Adriana era sobreviviente de la masacre de Cromañón. Entonces nos parecía pertinente, oportuno, y para seguir reflexionando en torno a este ataque lesbo-odio en Barracas, hablar con Silvia Vignani. Ella es integrante de Movimiento Cromañón y está en línea ahora con nosotras. Buen día, Silvi, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Gracias por la llamada. Andrea, ¿no? Andrea, sí. Sobreviviente de Cromañón. Bueno, nosotros sacamos un comunicado en cuanto fue el... Hay que decir que fue una masacre, ¿no? Uh-huh. Dos masacres. No, digo porque leí por ahí entre nosotros, ¿no?, tragedia de Cromañón. No, dos masacres. Esta chica toleró, intentó su cuerpo tolerar dos masacres, ¿no? No hay mucho más para decir que lo que dijimos en el comunicado. Es básicamente un crimen de odio, un crimen por ser lesbiana, un crimen de un femicida, lesbicida concreto, pero, no sé, hay una cantidad de discursos de odio dando vueltas desde lugares, ¿no es verdad?, gubernamentales, incluso muy altos. Tengo a mi nieta acá llorando, así que la voy a agarrar. Sí. Espera un cachito. Sí. Espera. Sí, ahí también en relación, ¿no?, a lo del comunicado. Ahí está, volví. Está bien, porque se enoja. Viste que tienen un nivel de percepción mucho más bueno, genuino, así que se dio cuenta enseguida. Por el feminismo. Tal no, nosotros sacamos un comunicado diciendo, bueno, además de sobreviviente de Cromañón, además del femicida o lesbicida, están las condiciones en que vivían esas chicas, tremendas. Y yo agregaría, ¿no?, ¿Qué gobierno se atreve con esta situación, además de no declarar luto, a no sé, a desarmar o a vaciar o a suspender, no sé, el INADI, el Ministerio de las Mujeres? O sea, es un momento para restar hacia adelante las políticas públicas, ¿no? No sé, nosotros lo vemos como... Es horroroso a las sobrevivientes, imagínate eso de que, bueno, tuvo que ver con el fuego. O sea, que parece en un punto dos veces la misma cosa, aunque no sea la misma, ¿no? Así que para nosotros es un momento horroroso, pero que intentamos que no nos lleve a la depresión, ¿no? Horroroso, pero que hay que organizarse, nos parece. Sí, tal cual. Eso el viernes en la radio abierta, en el encuentro que se hizo ahí en Congreso, también, ¿no? Se habló mucho de esto, ¿no? De convertir esa furia en resistencia, en organización y en acompañar a la compañera que hoy está todavía internada esperando el alta, ¿no? Como también... Y en exigir, porque estuvo sola. Ahora se trata de quién le va a garantizar el tratamiento físico y psicológico y psiquiátrico que va a necesitar. Es difícil sobrevivir, es difícil. Sí. Se siente, nosotros eso lo sabemos. Entonces, ¿cómo le van a resolver ahora el primer drama habitacional? No es solo meter preso al tipo este, ¿no? Entonces, ahí hay políticas públicas que entramar. A mí me parece que hay que exigir eso. O sea, sí, hacer nuestra propia red, porque ya sabemos, pero exigir al Estado que haga alguna de las cosas que tiene que hacer. Hay que hacer más políticas públicas contra la discriminación, más políticas contra la lesbofobia, no menos, no desarmar y cerrar. La verdad, yo no he visto que acá se esté proponiendo una jornada de debate en las escuelas para hoy, diciendo qué está pasando, cómo este tipo se siente tan impune, que amenaza, lo hace, cuando ellas intentan defenderse lo vuelve a hacer, porque hay que premeditar una molotov. Tal cual. O sea, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho para discutir, pero hay que abrir una discusión para eso, ¿no? Sí, tal cual hay que abrirla y también para esto que decías de, bueno, la continuidad, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo y cómo continuar? Yo creo que también en momentos así, como en el contexto actual y cuando suceden estas cosas, se responde, hay una red, hay un grupo, pero después el punto es de qué manera poder armar ese entramado para darle sostenibilidad, porque no, como bien planteas, no es nada fácil. O sea, es muy doloroso y marca demasiado atravesar situaciones así, que tres compañeras hayan perdido la vida ante este hecho y cómo restituir eso, ¿no? Cómo rearmarte para poder continuar con tu vida de una manera lo más sanamente posible. Sí, por eso digo que en el caso de Andrea... El Estado no la acompañó, digamos, tuvo que ver con la masacre de Cromañón, no la acompañó, ella vivía prácticamente en situación de calle, no estaba inscrita en el padrón de sobrevivientes, que como ustedes sabrán, la ciudad creo que acepta 1.500, no tengo la cifra exacta, y nosotros sabemos que son más de 4.000. Esto no quiere decir que si estaba en el padrón hubiera zafado del femicida, lesbicida, estoy diciendo que se le juntaron el conjunto de las opresiones. Sí. Y por eso yo digo que para mí es una, no sé, a nosotros nos parece que es una combinación de sí, entramar, sostener, ayudar, pero exigir. Sí. Bueno, y ahora, ¿qué van a hacer? ¿No? Porque no salió en muchas noticias esto que ocurrió tampoco. Yo, por ejemplo, me quedé con tanta bronca, digo, hay que penalizar los discursos de odio si provienen de funcionarios. Yo no soy de penalizar, pero realmente no se puede estar sosteniendo y aceptando discursos odiantes hacia xenófobos, no se puede. Y eso yo creo que hay que penalizarlo cuando viene de los altos estamentos del Estado. Al revés, sí. Que un corrimiento hay que exigir una presencia, otra cosa, ¿no? Me parece. Sí, en este contexto, ¿no? También de ultraderecha, hablamos, claro. ¿No? De cómo se va corriendo incluso desde los grandes medios de comunicación también, de pronto habilitar o legitimar una entrevista a un integrante de todo el equipo técnico que acompaña al presidente con discursos de totalmente, ¿no? Homoodiantes, de exterminio, contra la vida, o sea, como de pronto está habilitado y no está en tela de juicio la duda en claro, ese equipo no, periodístico. Al revés. Exacto. Hay que penalizarlo, porque proviene de quienes nos gobiernan. Y además yo me hacía una pregunta por la bronca que me dio todo esto. Ellos se corren, costó que el gobierno de la ciudad hiciera algo con esto, ¿no? Hizo lo recontra mínimo. Entonces, se siguen corriendo y ya no son Estado. ¿Por qué se presentan para gobernar el Estado? No estaría entendiendo. O sea, no sé. Sí, es la pregunta que nos hacemos la mayoría, ¿no? ¿Para quiénes gobiernan y qué es lo que quieren una vez que son gestión? Porque es que si no quieren la vida, no nos quieren dentro de sus territorios, sin duda esa libertad de la que se están abrazando es esa libertad de mercado que no tiene nada que ver con el futuro de la vida en este territorio, ¿no? Así medio que lo venimos pensando. Bueno, pero estas son las, creo que estas cosas que pasaron son las como las muestras más crueles, pero no hace falta llegar a esas muestras más crueles. Estamos viviendo, por eso yo digo, que no nos deprima, que nos dé ánimo para salir, que nos dé ánimo para acompañar y que nos dé ánimo para exigir. Sí. Tenemos razón. Sí. Es mucho lo que para nosotros estamos exigiendo cosas hace 20 años y bueno, van a tener que ser 21, las que sean. Sí. No sé. Acá el otro día también mencionábamos, quedan en evidencia un montón de situaciones, ¿no? Y por eso como esta insistencia de, bueno, de qué manera darle sostenibilidad y que no sea de el momento actual. Las condiciones precarias de posibilidad de acceso al hábitat, la responsabilidad de todo este circuito que... donde el Estado desde hace mucha cantidad de años y las instituciones que tendrían que estar controlando esto son cómplices, ¿no? Como es una política instalada de que se viva en estas condiciones y que suceda cualquier cosa, porque no es la primera vez que pasan este tipo de situaciones. Y cómo esto, sin embargo, está tan arraigado y se va como pasando de mano de gestión a gestión y no hay nunca una modificación. Estoy de acuerdo. Igualmente digo, en esta ya se está mostrando un nivel de legitimación del odio. Por eso digo, justo una gestión desarma el Instituto contra la Discriminación. Si no funcionaba como te parece, amplía, fíjate, reforzá. Es más políticas por esto. ¿Cómo vas a desarmar el Ministerio de Mujeres y Diversidades? Yo no estoy diciendo que la línea sea directa, estoy diciendo que cuando hay ese clima social pasan estas cosas y mi preocupación es que no nos empiecen a acostumbrar al horror, ¿no? Sí. Nosotros no nos podemos acostumbrar al horror. Es gente concreta que no tenía que morir, gente joven, o sea, la verdad es que es tremendo. Para nosotros estuvimos unos días tremendos mientras intentábamos acompañar y bueno, y este desenlace... no sé, para nosotros es tremendo, pero que nos tiene que llevar a mayor exigencia, me parece mayor exigencia, ¿no? Sí, además esto, ¿no? En el año en el que se conmemoran los 20 años de la masacre en Cromañón, también, ¿no? Volver a reivindicar a esas 194 personas que hoy no están entre nosotros, como seguir, esto que vos decís, ¿no? La palabra que sea exigencia, exigencia de justicia, pero también la exigencia de una vida sin violencia, de una vida plena. Sí, además acompañando a quien le toca sobrevivir. Es una palabra muy fuerte, sobreviviente. A mí me ha tocado compartir mucho con los chicos y las chicas, y eso es algo que es difícil que se pase, ¿sabes? ¿Cuándo se te pasa? Bueno, como mamá no se te pasa nunca, pero como sobreviviente tampoco en un punto, y hay un montón de déjà vu en las realidades que nos tocan vivir. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué más violencia sobre la violencia ya sufrida, verdad? Me parece que tiene que ser un momento así de organización, de unidad y unión de luchas, porque no es un tema de las lesbianas, es un tema de derechos humanos de todos nosotros, ¿no? La verdad que es muy indignante esto, muy indignante. Sí. Me quedo pensando en esto, como... A veces como sociedad quedan solo en palabras, ¿no? Y creo que esta marca y el trabajar esta palabra de sobrevivir con todo lo que implica, también hay que instalarlo como para poder llegar a tomar un poquito más de conciencia y ponerse en el lugar de esas personas de esto, es difícil salir de ahí. Entonces, ¿de qué manera como sociedad armar este entramado fuerte para contener, ¿no? Porque me parece que lo que queda es eso, es armar esos espacios de contención y de abrazo para poder continuar. y exigir. Sí. contener para exigir. Es eso. Bueno. Silvi, queremos agradecerte un montón y te hacemos una preguntita más de cómo viene la agenda de todos los familiares y sobrevivientes de Cromañón en este año. Sabemos que va a haber varias actividades. Nosotras desde Charco de Arena todos los meses vamos a estar sorteando el libro Pensar Cromañón, como para insistir, ¿no?, en la construcción de memoria colectiva. ¿Ustedes qué están pensando para los próximos meses? Bueno, pero esa no es una preguntita, es una preguntaza. Mira, nosotros tenemos un montón de líneas de trabajo, estamos pensando las consignas de este año, estamos pensando qué está pasando con la expropiación, o sea, nada, vamos a responsabilizar a este gobierno que se está ubicando fuera de la ley, porque la ley obligaba al gobierno a armar el espacio de memoria en conjunto, o sea, eso va a ser seguramente muy fuertemente planteado este año. Está el tema de plantear juventudes, qué pasa con los jóvenes. Estamos junto con la retaguardia armando un programa todos los 30, que después, bueno, se sube, ¿viste?, y lo podemos compartir. Estamos también trabajando en conjunto con la gente de Coabolaños, del supermercado en Paraguay, que también cumplen ahorita mismo los 20 años. Estamos con una movida importante con artistas para el santuario. También este año hay que volver a reclamar por la ley de reparación. Así que bueno, te estoy tirando porque no me lo preparé esto, ¿no? Quizá meritaría un programa donde charlarlo, ¿no? Sí. Yo pongo mi chivo también. Sí, por supuesto. También y pensar conjuntamente. Nosotros, el otro día que ustedes rifaban los libros, decíamos que lo más interesante es que nos hagan preguntas. Bueno, algunas de las preguntas que hizo la gente, que ya las vamos a... son para respuesta colectiva, más solamente nosotros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso también, queríamos saber qué se está preguntando la gente a 20 años. Eso también nos interesa saber. Gracias, Silvi, por compartir esto, por ¿no? favor. Las reflexiones. Y besos a la compañía que tenés. Que muy buena compañía. Es excelente compañía y eso, y hermosa poder escucharle y compartir este rato juntes. Un abrazo, chicas. Hasta pronto. Hasta prontito. Que tengas linda mañana. Hablábamos con Silvia Vignani. Ella es integrante de Movimiento Cromañón, mamá de Julián, uno de los jóvenes que murió ahí en la masacre de este boliche en el 2004. Se están por cumplir 20 años y hoy la llamábamos para reflexionar en torno a este, también, ¿no?, a esta masacre en el barrio de Barracas, en donde fallece otra de las sobrevivientes. Está mareada, su cuerpo quiere descansar, es madrugada, sola en las calles, con su vestido azul francés. Asustada, huele a perfume de mujer sobre la cama, sola en los bares, sola en los bares. Fuera a buscar

Telam. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. La ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios y cada uno de ellos es una oportunidad para que vivas en la ciudad que querés. Por eso se reforzó la policía en las calles y se creó la unidad de despliegue de intervenciones rápidas, con más tecnología y equipamiento para trabajar con los centros de monitoreo. Y se sumaron luces de mayor potencia en parques y plazas. Asumimos la responsabilidad de hacer una ciudad más segura y ordenada. Porque no importa en qué barrio vivas, importa que puedas vivir mejor. Conoce más sobre los operativos de seguridad en buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Cuando ya no existe la comprensión ni el perdón, necesitamos resolver la situación. Una canción de Rubén y la nueva defensa. Porque siento que el amor se fue y se llevó consigo el corazón que tanto soñé un día parecía ser lo mejor que me pasó a la vida siempre con vos. Resolver la situación. La historia que siempre se repite en todos nosotros. Búscala en YouTube y en todas las plataformas digitales. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La falla como posibilidad. Lo colectivo. Como antídoto. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La tribu. La falla. Encendida. Un programa con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Minutos pasaron de las 10 de la mañana para mí, que vengo con un desfasaje temporal, evidentemente, pero en realidad para el resto de la humanidad, al menos que vive en estas partes, en estas latitudes, solo pasaron 10 minutos de las 10 de la mañana de este lunes 13 de mayo. Ay, qué alegría me da, estuve un poco nerviosa. ¿Qué pensaste? No, era... Hubiese sido interesante que de repente aparezca como volando por allá, porque tuve una... ¿Te imaginás? Sobrenatural. Vino ET, que no la fue a buscar a Paulita, porque los lunes Paulita va a la escuela, o capaz que ET fue a buscar a Paulita el otro día que ella quería eso, la fue a buscar a Paulita, la llevó temprano para el colegio, y ahí capaz que estuvo el problema. Y después tenía que ir desde provincia, desde Lanús, llegar hasta el barrio de Almagro, capaz que y llegó un poquito tarde... No, buena, que vengas volando. Sí, yo hubiese en el canastito de té, a mí hubiese, pero ¿sabes qué? Entrás aparte. Entro, pongo la cola en el canasto ese madera, los piecitos así como el pie de la rodilla que me den el canastito, me recuesto sobre el manurio, entro perfecto. Entrás. Una mantita, porque hace frío, entonces una mantita polar de esas de las empresas de ómnibus que antes te daban mantita polar y a veces te la llevas a tu casa, que tengo un par, una mantita polar para que no me agarre el frío de por la mañana. Por eso ya no las dan más, ¿eh? Porque te las tengo todas en casa y estuve haciendo como... Bueno, esta música nos invita a bailar. Nos invita a bailar, es lunes, sabemos que es lunes, es temprano para estar pasando agenda, pero no nos importa porque están sucediendo muchas cosas y nosotras vamos igual a tirar algo para poder hacer, que no lo estaría encontrando en este momento, pero sí que Brandon está cumpliendo años. Estás hablando, está cumpliendo años, entonces están haciendo, armando como una agenda fiestera, evidentemente, de todo mayo. Había una para el miércoles, para que la encuentre. Entonces, si querés puedes ir hablando, así yo voy encontrando que acá la encontré. Bueno, ¿querés contarla el miércoles para después volver al lunes? Ah, no, no, porque estamos perdemos a la gente. Si ya tenemos un desfasaje temporal, que decís, digo una hora, porque estoy viviendo una hora, y es otra, y encima tiro un día, y después volvemos, es un despelote. Es un despelote. Entonces vamos a organizar en realidad no organizar, sino priorizar. ¿No? Estamos es lunes, son 10, 12 minutos. Lunes. A las 2 de la tarde, voy a tratar de ser hasta ordenada en la cronología del día. Sí. Porque a partir de las 2 de la tarde en el obelisco se va a estar llevando adelante una campaña callejera de junta de firmas para exigir que se declare la nulidad del DNU. Venimos hablando, estuvimos hablando bastante extenso y tendido con Flora Parteño en torno, ¿no?, a qué es lo que hay detrás de todo este decreto de necesidad de urgencia vinculado, ¿no?, a esta ley base, las reformas tributarias que favorecen a las grandes empresas, la precarización laboral y toda esa sábana de temas que avanzan sobre nuestros derechos. Por ese motivo, en la ciudad de Buenos Aires, pero también la campaña es en todo el territorio, acá a las 2 de la tarde y hasta las 5 se van a poner gazebos y mesas para que quienes anden por el centro porteño se acerquen a firmar en contra de este DNU. Ahora sí pasó el miércoles. Tengo dos más que son re importantes. ¿Para el lunes? Para hoy, Dale, metele. Las dos a las 6 de la tarde, una en el barrio de Barracas, se va a estar llevando adelante una concentración para repudiar este crimen de lesbodio, esta masacre, como también decía recién Silvia Vignani. Es a las 6 de la tarde en Avenida Montes de Oca al 800, es en donde está la Plaza Colombia. Convoca Asamblea de Barracas, pero también un montón de autoconvocades que ya se vienen juntando y organizando acciones solidarias por principalmente Sofía, que hoy es la única sobreviviente de esta masacre. Otra vez, 6 de la tarde en Avenida Montes de Oca al 800 en la Plaza Colombia para repudiar este ataque del lesbicidio. No es libertad, es odio. El Estado es responsable, dicen desde la organización de la actividad. ¿Me queda una más? ¿Sigo? Decíamos también en las noticias que desde Correpi se va a estar llevando adelante una charla informativa sobre las implicancias de los proyectos Bullrich-Petri. Para quienes no están al tanto de la agenda de esta nefasta y antiderecho de Patricia Bullrich, pretenden reformar el Código Penal y bajar, está en discusión nuevamente, la baja de imputabilidad. Venimos, pero desde hace años, argumentando y sosteniendo que eso avanza contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que no va por ahí, que el discurso de la inseguridad es lo que nos mata, de la mano precisamente de personas como Bullrich. Entonces, desde Correpi, organizaron una charla informativa en Cipreva, esto es en Solís 1158, es en San Cristóbal. Solís 11:58 a las 6 de la tarde, Correpi invita y así prueba a charlar y esto, ¿no? Informarnos y tener argumentos sólidos de por qué decimos que no a la baja de imputabilidad. Sí, y dar datido también información de las dinámicas, ¿no? Hubo un cambio, igual un avance, la sociedad como que cambió ese chip de cambiar el foco, no responsabilizar a criaturas de niñas de 10, 11 años, sino entender un poquitito más allá y cuál es la dinámica y el mundo perverso, adulto y violento que hay detrás. Entonces, Correpi seguramente también tiene manera de informar y de explicar cómo funciona la institución y que hay que cambiar el punto y el foco de atención y no ponerlo en las niñeces. Tal cual. O sí en las niñeces, pero desde apertura desde de otro derechos, lugar, ¿no? Sí, tal cual. Sí, sí, de posibilidades de inclusión. ¿Vamos al miércoles? Vamos al miércoles. A mí me toca anunciar la parte de joda y cumpleañera. Tengo dos cositas para anunciar y después un pedido explícito al aire para que puedas aprovechar. No porque restemos importancia a todos, sino porque Este tipo de momentos de joda, de festejo, de encuentro, de abrazo, de disfrute, te alimenta un poco el alma, también te saca ese chip y te posibilita conectar con el deseo y con el placer, que es lo que en este momento nos bombardean todo el tiempo. Así que como Brandon cumple 19 años, Tauro, yo no tenía la noción de que Tauro era tan fiestere, pero bueno, cumple 15 yo. Tengo la noción de que hay una taurina que no se quiere perder una. Entonces, me hago cargo, no voy a ocultarme. Entonces, este miércoles 15 de mayo, entre tantas de las propuestas y actividades que vienen dando en el marco de su cumpleaños, hay un evento catalogado o denominado A la Miércoles, donde va a estar presente Lili Viola, Fernanda Laguna, Gaby Vex, Pasamos Todes, y en vivo va a estar Ibiza Pareo. Así que si ingresan, esto es a partir de las 8 de la noche, si ingresan a las redes sociales de Casa Brandon, seguramente encuentren el enlace para hacer un clic, para poner A la Miércoles, miércoles 15 de mayo, 20 horas, y ahí te aparece la posibilidad de comprar tu entrada anticipada, que es de 6.000 pesitos. No me arriesgaría a decir que si te vas a la puerta ese día vas a conseguir, porque por la propuesta de espectáculo, escénica, artística y demás, yo creo que van a agotarse rápidamente. Tal cual, son entradas limitadas, sabemos que hay que comprarlas con tiempo, además también colaborás con el espacio, comprándolas anticipadas, permitís como prever y llegar como a ese día con todo más. Sí. ¿No? Tengo otra para el miércoles, obvio, ¿tenés otra para...? Dale vos. ¿Con esa? Dale. Miércoles 15 de mayo, allá no puedo sacar la cuenta, pero por el 85, saqué bien la cuenta, natalicio de Juli Motura, así que aquellas personas que quieran, vas a pegarte una vueltita, obvio, por la radio temprano. Venimos a las 9 a hacer la apertura con torta y tres deseos. Aquella persona que quiera traer un obsequio, un regalito, un presente o algo, se puede acercar hasta aquí, hasta casa, a esta casita con parlantes, y nosotras recibimos, en el caso de que Juli no está, recibimos ese obsequio y se lo entregamos el viernes, porque te tenés que ir o te vas a echar el fantasma. No puedo faltar. No podés faltar, no podemos fingir demencia. No. Bueno. Esa de faltar por el cumple era hasta el secundario, ya después una vez que... ¿Por qué? No estoy en esas condiciones laborales todavía. Bueno, aquellas personas que quieran traer ahí un pequeño presente, lo pueden traer a la mañana tempranito o en el transcurso del día, nosotras lo recibimos y luego te lo damos. Pedí lo que quieras, ¿querés pedir algo al aire? No, viste que no es pedir nada. A mí me gusta celebrar, traer, compartir, como que es como, che, vengan. Eso sería como, pido de dale, venga. Qué feo igual, además no me gusta a mí que la gente te diga, che, ¿qué querés que te regale? Facilitame la vida. Regálame lo que te parezca que me tenés que regalar, lo que creas que es para mí. Pensá un cachitito en mí, en qué me gustaría, como es... O no me regales nada, tampoco tiene que haber... Bueno, pero hay gente que te pregunta porque quiere regalarte, tampoco negarse a los regalos. Si los regalos vienen, recibilos. Sí, con una ley, pero totalmente. El tema es, no delegues en mí... Claro, tu no deseo, me hagas, pero, vos claro. Querés ser muy regalo, regálame lo que quieras. Y además es como, dale, ¿no? Pensá que te gustaría, que no sé, pensá. Todo va a estar bien. No jugátela. Bueno, estamos a lunes, hay un montón de actividades. Una, de las más importantes y que queremos resaltar es esta concentración ahí en Barracas para repudiar... Este lesbicidio contra tres mujeres y esto, ¿no? Como volver a reforzar dos palabritas que nos traía Silvia en la charla, que es exigir y abrazar a los sobrevivientes. Lemon Bouquet Orquesta hace Cuco. Yo conmigo todo. Я кажу понадашок, де це від Асилі? Хто не має дівчинка, то багато щасливий. Буэла, буэла, ель пахарито. Слово нема я дівчинка, Бога щасливенький. Йому нічка супа кіна, один веселенький. Еса паломіта ми рубі ольго разон. Соло обвело сі нігу на разон. Летіла зозоля через мою хату. Dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Campaña de firmas por el pedido de anulación del DNU. En encabezando la iniciativa, la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma constituyó una mesa de trabajo junto a otras entidades sociales, sindicales, políticas, religiosas y culturales para construir propuestas contra el DNU. En este caso, una jornada nacional de recolección de firmas por la anulación del decreto del gobierno de Javier Milei. El DNU es la razón principal de que los alquileres, medicamentos, transportes, prepaga, luz, gas y agua sean impagables. Avanza sobre la caída de los salarios y los miles de despidos en el sector público y privado y en una reforma laboral que viola los derechos de los trabajadores. También avala la delegación de facultades a un gobierno que es autoritario y represivo. Se asiste a una medida que procura reformar la Constitución por decreto, denunció en un documento. La actividad en la ciudad de Buenos Aires se realizará en el obelisco entre las 14 y las 17 horas, donde se instalarán mesas, gazebos, pancartas y una radio abierta, con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre los perjuicios de la vigencia del DNU en la vida cotidiana de la mayoría de la población, y otro tanto ocurrirá en las plazas de las principales ciudades del país. Compartimos las palabras de Flora Partenio, entrevistada la semana pasada acá en Charco de Arena. De las mujeres que están llegando ahora a los 60 años, que sería nuestra actual edad jubilatoria, solamente una de cada 10 tiene los 30 años de aportes cumplidos. Por eso, cuando leemos esos carteles en las movilizaciones callejeras que dicen 9 de cada 10 mujeres no van a poder jubilarse, esto es muy claro y muestra los datos en los cuales se va a haber afectado el sistema previsional, particularmente de las jubiladas mujeres. La red de donaciones y reciclado llega a Lanús. La red de donaciones y reciclado tuvo su primera edición en Lanús el sábado 11 de mayo a las 10:30 de la mañana en Castro Barros 128, a 4 cuadras de la estación. La actividad estuvo organizada por el movimiento Etiopía y se repetirá el segundo sábado de cada mes. Luego de más de 7 años en los que la red de donaciones y reciclado se realizó únicamente en Garibaldi 1298, en la localidad de Temperley, a partir del sábado pasado ya se suma un nuevo punto de recepción en Lanús. En Temperley, el cuarto sábado de cada mes, vecines se acercan a entregar donaciones y residuos reciclables que son entregados a distintos merenderos y cooperativas de trabajo. La red nació en abril del 2017 con el objetivo de colaborar con espacios comunitarios y autogestivos que conocíamos y que sabíamos necesitaban ayuda, explican quienes organizan, voluntarios y voluntarias del movimiento Etiopía. Las donaciones recibidas el pasado fin de semana serán destinadas al grupo Tatetí, que colabora con escuelas rurales en Chaco y Santa Fe. Por otra parte, los residuos reciclables serán entregados a la cooperativa de reciclado Las Cabas. Preocupación en Concordia por la crecida del río Uruguay. El intendente de la ciudad de Entre Ríos, Francisco Ascué, afirmó que la situación está controlada, pero que aclaró que las proyecciones a largo plazo pierden certeza. Se esperan nuevas lluvias, se vienen 3 días muy difíciles, se espera un caudal de agua importante, advirtieron las autoridades. Más de 500 personas debieron ser evacuadas en la localidad entrerriana de Concordia, como consecuencia de las inundaciones en Brasil y la crecida del río Uruguay. Las autoridades locales difundieron un contacto de emergencia y avisaron que se vienen 3 días muy difíciles en los que se espera un caudal de agua importante. Según el último parte emitido por el área hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el panorama en Concordia no es alentador, ya que el río podría quedar cerca de los 14 metros durante este domingo. Este fin de semana, como consecuencia de las precipitaciones, la costa de la ciudad se vio desbordada. Esta situación, advierten especialistas, podría afectar a otras regiones, ya que la corriente puede llegar al río Iguazú y sus alrededores. Por el ajuste, Paula Pareto renunció a su beca en la Confederación Argentina de Judo para financiar a otros atletas. En medio del brutal ajuste que lleva adelante el presidente Milei para lograr el déficit cero, la doble medallista olímpica de judo, Paula Pareto, ya retirada e históricamente también su entrenadora, Laura Martinal, renunciaron a sus becas otorgadas por la Confederación Argentina de Judo para coordinar los equipos juveniles de alto rendimiento con el objetivo de que se puedan financiar con ese dinero a otros atletas. La deportista, que hasta ahora estaba a cargo de las selecciones juveniles sub-13, sub-15 y sub-18, informó su decisión a raíz de que la Secretaría de Deportes, dirigida por Julio Garro, le pidió a la Confederación que achicara el número de deportistas becarios de 18 a 4. La profesional de judo insistió en que hay que tirar para el mismo lado y aseveró que si queremos que crezca la bandera argentina, también tenemos que apoyar el deporte. Y respecto de la gestión, sostuvo que, aunque siempre ella habla de política, en este momento no entiende y por eso se considera que bajar de 18 a 4 el número de atletas es difícil y que no hubo posibilidad de negociación entre la Confederación y la Secretaría de Deporte. 23 minutos pasan de las 10 de la mañana, 10 grados una décima es la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 14 grados para el día de hoy, los delfines siguen celestes y para más información fmlatribu.com/noticias. Escuchamos a Solentina y a Diego Martes haciendo seguridad. Formando mi círculo de amor.

Un beso grande. Ahora vamos con Yamila, ella es docente, geógrafa y está viviendo en Ushuaia hace poquito y conversamos un poco en relación a este fenómeno inusual de las auroras australes. Flashera. Es muy flashera. Tres minutitos faltan para las 11 de la mañana. Ya anda Petris dando vuelta por los estudios tribales. Me genera como una cosa de qué hermosura y hay qué miedo. Sí, por eso la pregunta era, ¿celebramos? Celebremos. Claro, sí. Celebremos, sí, sí, sí. Aparte dice, es un espacio en donde todavía no llegamos con la acción humana a destruirlo, a intervenirla. Prácticamente. Exacto. Entonces es como, bueno, está bueno. Está bueno, el tema es que la podamos seguir viendo y con eso, con ese detalle que nos permiten las imágenes de satélites o cámaras de alta complejidad, ¿no? Que no la tenemos a mano. Con una maquinita digital. Ay, qué bueno que estás, me siento estoy muy aliviada. Con el paso del programa estoy tomando aire. Te cruzaste. Yo como que me parece que me acomodé rápidamente a este desfasaje temporal. Dije, bueno, creí que era una hora, es otra. En realidad, bueno, ya está, estoy acá listo como acomodándome. Ahora voy a llegar y voy a corroborar. A ver. Sí, realmente, porque ahí sí, después te cuento igual, y admire también para que no quede preocupada, porque voy a corroborar, a ver si realmente es que el reloj, que yo creí que estaba en hora y que estaba bien, tiene ese desfasaje, o fue un lapsus real, donde se pasaron 25 minutos prácticamente, que no me di cuenta. Pero pasa, ¿viste? Que te quedás charlando con las plantas y decís, me recolgué. Por eso, pero yo salí convencidísima de que llegaba bien, así que voy a corroborar si fue eso. Si arranqué la semana con un desfasaje temporal, porque no fue temporoespacial, porque estaba ubicada en espacio. No estaba ahí ya es grave, en tiempo. Ahí es neurológico. Ahí habría que... Sí, tal cual. Ella siempre pasa sí, que... Es la verdulería. Esa. Dos. La vecina no estaba cantando, no estaba tocando el piano todavía, se ve que ella arranca, viste, tempranitos, ahí no estaba, fue, bueno, ayer estuvo todo el día con el día de lluvia cantando y tocando el piano, como hoy no, entonces dije, bueno, se durmió, no sé. Y después, la verdulería que está sobre Boedo, casi llegando a la bicisenda de Don Bosco, no sé qué calle es esa, no, Boedo no, siempre digo mal, Colombres, estaba el verdulero en la vereda, que no suele estar. Y había dije, se estaba viendo, porque claro, evidentemente era a las 9 de la mañana ya, y yo dije, llegó temprano, bueno, debe estar, además las conclusiones que voy sacando, que debe estar llegando el camión. Porque vos te acordás que llegabas a ver el reloj de Acoite y Avellaneda, que vos me contaste una vez que llegabas a ver el reloj de un bar, pero tenés que buscarte acá un relojito al paso. A la pasada, podría haber corroborado con el 113. No, es más linda la parte analógica donde confirmás con algo al paso. Al paso, bueno, pero si corroboraba con eso, capaz que llegaba corriendo. Pero realidad. Llegaste bien, esa es la importante. Yo llegué convencida de que estaba llegando horario y me sorprendí al llegar. No venía sabiendo de que estaba llegando tarde. Hermosa, augura cosas lindas para esta semana. Levantemos nuestras cositas, dejémosle el espacio a Petris. Quédense con la montaña y con toda la programación de la tribu. ¿Nosotras cuándo nos reencontramos? Mañana a las 9. A las 9. A las 9. Y está en la calle, decretando el estado de dicha eterna. Mi robot, mi esclavo.